Hola amiguitos, yo soy Simón y les voy a hablar un poco del rock. Es música del demonio, considerada por su bajo nivel de... ¡Cállate! ¿Qué no ves que ya va a empezar Transistor? ¡Chardilla! Cubo Radio presenta... Transistor. Es el huracán, señores. Y no me refiero al huracán Ramírez, sino al huracán de Bob Dylan. Una rola magnífica, muchachos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea que esté pasando allá, donde quiera que nos estén escuchando. Es de verdad un privilegio estar con ustedes el día de hoy y estar pues dándoles una media horita pues locochona. ¿Qué les parece? El día de hoy quiero agradecer muchísimo a un muchacho que nos está escuchando seguramente y que cuyos consejos realmente han ayudado muchísimo a este programa, y por ende, el día de hoy tenemos una rolita que voy a dedicar a este señor. Por ahí del 94, un señor llamado Kurt Cobain andaba haciendo sus pininos por acá, sobre todo, bueno, no aquí en México, sino en Nueva York, haciendo un MTV Unplugged. Y en ese Unplugged tocaban una rola en específico que se llamaba sí, The Man Who Sold the World, de Nirvana, que es lo que están escuchando, señores. Para Diego Juárez, cómo no, con todo gusto. We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend. Came as a surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. We'll be right back. Souls the World, una canción, una, por favor, permíteme, Kurt, una rolita del Master David Bowie de 1970, para quienes no lo sabían, ¿verdad? Obviamente, pues Nirvana la toca en el Unplugged de 1993, ya después lo sacan en el disco del 94. También lo sacan por ahí con un, como un sencillo. Pero qué buena rola. The Man Who Sold the World. Y ahora, pues, siguiendo con las dedicatorias, vamos con algo que tampoco es de los noventas. Ah, porque déjenme decirle que este programa lo vamos a dedicar a unas rolitas que están dentro del año de 1994 y del año de 1995. Tal vez 96 si nos da tiempo. Pero lo importante aquí, muchachos, es que pues también va dedicado para ustedes, para la gente que nos escucha por allá en sus casillas. La siguiente rola tampoco es del 94 o del 95. De hecho, es del 88, año donde dicen que nació el anticristo. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema. Lo que me interesa en este momento es que esta rola es relanzada en un disco que se llama The Big Ones, que fue precisamente una rola que viene en este disco del 1994. Y ustedes van a saber muy bien de qué banda estamos hablando en cuanto comencemos a escucharla, porque esto se llama Angel. Angel, del disco The Big Ones del 94, de Aerosmith, señores. Para alguien muy especial también, para Nancy Flores, cómo no. I'm Angel de Aerosmith. Y eso, como lo había dicho antes, porque me estaba ganando el tiempo de la rola, va para Nancy Flores, que nos está escuchando desde el Distrito Federal, con todo gusto. Y bueno, esta rola, fíjense, muy buena de Aerosmith. Qué melosa, ¿no? Yo podría decir que sí es un poco melosa. Ya les decía, llegó hasta el número 3 del Billboard, del Billboard Hot 100. Viene del disco del Desmond Child. Obviamente, pues, muy buena, y tenía que venir en el Big Ones. Y la siguiente rola, muchachos, vamos a seguir con esta onda de 1994 y 1995. Y la que viene, por ende, también tiene que ser, pues, de esa onda, ¿no? Come Out and Play se llama, y es de The Offspring, del Smash, de 1994. Esta banda de California, de punk rock, que bueno, se merece aquí estar en este transistor. Un día los vamos a tener aquí seguramente. Pero bueno, en el 94 lanzaron esta rol, Come Out and Play, o conocida por otros lugares como Come Out and Play, Keep It Separated. Solo aquí en Transistor, señores, solo aquí en Kibo Radio. Vamos a seguirles escuchando, cómo no, con todo gusto. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Separated. Qué buena rola esta de The Offspring, de 1994. Es hora de pasar al siguiente año, porque lo que viene es un poco más guapachoso, ¿no? Un poco más arriesgadón. Y esto que viene también es para una fan de nosotros, como no, con todo gusto, de ahí que pues nos está siguiendo. Vean, hasta me trabo, hombre. Para Fernanda Lindoro le prometimos una rola y nos pidieron una rola por Twitter y le vamos a dar una rola. Así que algo de Radiohead. ¿Qué tal algo de Radiohead? Es una buena idea, ¿no? Pero tratando de analizar qué rola y tratando de ver que sea una que esté dentro de nuestros parámetros, yo creo que sería muy bueno y muy recomendable acercarnos al disco de Bands de 1995. Muy buen disco este de Radiohead. Fíjense, hay cosas acerca de Radiohead que muchas personas no saben. Por ejemplo, Paranoid Android, que era una de las rolas que pues, podíamos poner, es el single más exitoso hasta la fecha de la banda. Pero una vez en una estación de radio, en un programa de radio, no era Q, aquí no lo hemos tenido, la verdad es que pues, todavía no queremos, pero habían dicho que era este su mejor sencillo, Bones de Radiohead. De Radiohead, muchachos, una cosa bonita, una cosa agradable. Ya vamos a llegar al final de este programón, de este programilla, de este podcast. Y bueno, quiero mandar muchísimos saludos a toda la banda del IMP, a toda la banda del IMP que se va a estar ahí congregando en un evento muy especial que viene y que próximamente les vamos a decir qué onda. Y que vamos a tener noticias aquí. Siguiendo con este año de 1995, por ahí sale un disco muy, muy, muy especial, el cual, pues, es uno de los grandes, si no es que el mejor disco de los Smashing Pumpkins. Y dentro de este disco, por ahí en el disco 2, se encuentra una rolita muy especial que pues se llama 1979. Qué feo inglés, pero bueno, 1979. Y es la rola que vamos a poner a continuación, y estaba dedicada para todos los MP3s y también para todos los archerianos que nos estén escuchando, para el club de fans, como no, con todo gusto, para el Michael, para el Jirky. Escúchenos, muchachos, porque ahí vienen cosas nuevas aquí en Cubo Radio, pero bueno, esto sigue a continuación. 1979 de los Smashing Pop. Solamente aquí en Cubo Radio, solo en Transistor. Que no quepa duda de eso, solo aquí en Transistor. I'm not afraid to qué buena rola, muchachos. Una excelente rola de los Smashing Pumpkins para cerrar el año de 1995 con esta muy buena cartelera, digámoslo así. Y fíjense que ahorita que digo cartelera, muchachos, hay actualmente un pues cierto conflicto dentro de una película muy especial para su servilleta, que se llama Presunto Culpable, muchachos. Y hay algo que, bueno, quiero aprovechar este espacio para decirles. Actualmente hay muchos, y desgraciadamente, pues apegados a mí, muchas personas, pues ahora están viendo esta peli, ¿verdad?, que se llama Presunto Culpable, vía online, o que la tienen que comprar pirata porque pues ya la quitaron del cine. Muchachos, no sean ilógicos, no quieran apoyar una causa social por medio del delito. Habemos muchas personas que trabajamos gracias a ese tipo de películas, sobre todo en esta. Así que no traten de denunciar un delito cometiendo otro. Actualmente la película sigue en Cinépolis, por lo menos en Cinépolis Universidad, el día de hoy, este jueves que van a publicar el podcast, va a seguir ahí la película. Obviamente es muy, muy recomendable que la vayan a ver. Pero sí, por favor, no lo hagan online y no lo hagan pues pirata, ¿no? Hay muchas personas que dependen de ello. Así que pues no lo hagan. Señores, esto fue el transistor de esta semana. Un transistor relajado. En el próximo seguramente vamos a tener a Totec aquí. Cuídense, muchachos. Ahí la vemos. Ahora sí, ya si quieres puedes decir lo que quieras. Simón, achín, si estaba cargada, hombre.